Yo no lloro porque te fuiste, lloro es porque no volverás. Soy culpable de lo que hiciste, porque me amabas de verdad. Y ahora la paso solo y triste, y arrepentido para nada. Y ahora la paso solo y triste, y arrepentido para nada. Y a uno se le mete en la mente qué puede hacer y deshacer. Hombre, que la mujer no siente y así todo lo echa a perder. Y ahora me critica la gente, perdiste una buena mujer. Y ahora me critica la gente, perdiste una buena mujer. Perdiste una buena mujer y ahora me critica la gente. Hey, y ella también me dio un buen hombre. Doctor Carlos Raúl Zeta y Carlos Bastida Mejía, el médico del pueblo. Quedé pensando que cuando es que voy a cambiar. Y ella también siguió esperando, pero yo no cambiaba nada. Y de rencor se fue llenando hasta que decidió volar. Y de rencor se fue llenando hasta que decidió volar. Y ahora ni un barco a la deriva, navegó por las turbias aguas, diciendo ahora que ella es mi vida, después que no la valoraba. Y siento que mi vida no es vida, ahora entiendo que la embarraba. Siento que mi vida no es vida, ahora entiendo que la embarraba. Ahora entiendo que la embarraba, siento que mi vida no es vida. Oscar Gutiérrez de Piñeres, pura cardiología.